Notas al margen de algunas lagunas. Nota de voz número 2 de mi entrevista con Francisco Ferrandiz. Fíjate la influencia de tu libro en mí, que ya había empezado a leerlo cuando la asomación de Arganda. Entonces, en el momento de... ya tenía el texto hecho, entonces recibí fotos que le pedí a Oscar y le dije allí mismo, como yo ya había escrito una historia previa de los tres cuerpos de la historia de Guillermo Palmero, digo, me gustaría en especial, que además es al que yo me había asomado y vi sus restos, y es la primera vez que yo me asomaba a una fosa y la primera vez que veía un esqueleto saliendo de la tierra, digo, pues me interesa mucho tener precisamente esa foto, ¿no? Y me dijo, sí, no te preocupes, que te mando eso, pero te mando todo lo demás. Me llegan las fotos y entonces pensé, ¿qué pensaría Paco? Lo que quería hacer era colocar el esqueleto de Guillermo Palmero arriba, claro, abriendo. Claro, claro. Pero me paré antes de hacerlo, me paré y le dediqué 10 minutos a pensarlo. Y, ¿qué pensaría Paco si directamente cojo y pongo esa foto sin pensarlo? Y me lo pensé mucho, si debía o no debía hacerlo y todo. Y eso, y la espectacularización. Y pensé, quizás estamos en un momento donde yo ya no debería abrir mis artículos con esa foto. Pero aún así lo hice, ¿no? Y sentía cierta culpabilidad después de haberlo hecho, y es uno de los motivos por los que también quería escribir esta otra historia de la devolución de los huesos, ¿no? Claro. Vale, he contado esto, he decidido que esta foto que tenía que poner, pero esta no es la historia que tenemos que contar más hoy, ¿no? Por eso decidí a enojar y contar Pues sí, o sea, a mí nos ha pasado lo mismo. Yo, por ejemplo, como antropólogo social, ¿no? O sea, yo trabajo de la fosa para afuera, pero también me interesa mucho analizar el hueso, los discursos que se depositan sobre el hueso, porque hay que tener en cuenta que el hueso moviliza un tipo de discurso determinado, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, la gente se acerca desde un punto de vista más de cultura popular, ¿no? Se acerca y dice, ay, pobrecitos, fíjate, les mataron, ahí se le ven los tiros de gracia, ¿no? Luego están los fotógrafos que están buscando ángulos de donde se ve una mano con una cara, o sea, están buscando una estética de la violencia plasmada en los propios huesos, ¿no? Es otro discurso que se deposita sobre esos huesos, ¿no? Luego tienes el discurso forense, que ya es un discurso técnico, que se realmente las exhumaciones se experimentan en escenografías forenses, ¿no? Eso también lo comento en el libro, ¿no? Que la gente que se acerca allí los ve, pero esos huesos no son... No, o sea, la forma en la que están dispuestos los huesos, o que están vestidos, por llamarlo de alguna manera, es una forma forense. ¿Cómo están vestidos? Están vestidos, pues, con flechas, con jalones para poder dibujar o tener una perspectiva, ¿no? La dimensión de los cuerpos. Cuando hay una bala le ponen una chincheta a un color, cuando hay un objeto de otro color. Eso es un vestido forense. Entonces la gente que viene de los pueblos a ver a sus familiares no ve un hueso descarnado, ve una estética forense. Los ve vestidos forenses. Ahora los forenses, por ejemplo, para hacer fotografías tienen una estética también, ¿no? Por ejemplo, pues no puedes estar descalzo en la fosa, o sea, no, o sea, ellos tienen una especie como de reglas de o sea, que no, los que están trabajando, los que están trabajando, pues porque es como un respeto hacia los muertos también, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, más interesantes es que ellos tienen un protocolo de actuación, ¿no? Y por lo general, pues eso, van con zapato, visten con un uniforme, una forma técnica, bueno, para el calor y tal y cual, no hablan mucho durante la propia exhumación, es un trabajo más bien sobrio. Pero eso también, porque imagínate que estuvieran contando chistes, es decir, que hay toda una forma de actuar, como unas reglas éticas de comportamiento dentro de la fosa que generan una dinámica, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y los forenses, pues, más o menos lo hablan, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante que es el cuidado enorme que tienen ellos a la hora de excavar, ¿no? Cómo van pasando de la excavadora al pico y la pala, a la piqueta y al pincel, ¿no? Y al final, cómo están limpiando con pincel cada hueso. Entonces, por ejemplo, ha habido algunas fotos que han salido en la prensa de una, por ejemplo, hay una de un esqueleto, de un cráneo, con una mano aquí cogiéndolo, acariciándole, o con un cepillo pasándolo, ¿no? Pues ese tipo de fotografías, la gente dice que hablan de un cariño y un cuidado que esta gente no ha tenido nunca, hasta ahora, ¿no? Entonces, ven el protocolo forense como una suerte de reparación también, ¿no? Sobre el propio hueso.